Hospital Nacional en Red, licenciada Laura Bonaparte. Es un hospital de salud mental especializado en adicciones. Nuestro taller de radio funciona desde abril de 2005 y hemos visto en los pacientes que participan valiosos cambios de posicionamiento, generando un mayor interés por los aspectos sociales y culturales de nuestra realidad. Pensamos la radio como una herramienta de transformación social y una construcción colectiva desde nuestra voz. Buscamos romper el cerco de la estigmatización y permitir que la información llegue directamente contando quiénes somos, qué hacemos y que siempre podemos hacer cosas distintas mientras tengamos la oportunidad. ¿Para dónde corres? Nuestra ideología hecha radio. Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan todos ahí? Muy bien. ¿Usted? Muy contento de estar otra vez en un nuevo programa de ¿Para dónde corres? El 74. El negro. El negro. El negro Olmedo. ¿Cuántos negros? ¿Cuántos negros que hay? Qué baro, qué negros que estamos. Debe ser el verano, el sol. Sí. Qué sé yo, no sé. ¿Cómo está, Cristian? Bien, muy bien. Qué bien que lo escucho. ¿Se escucha bien? Usted lo escucho bien. Pero no estamos solos. No estamos solos, hay un equipo muy bueno. Equipo de primera. De primera división. No tenemos más fútbol de primera. ¿Se acuerda de eso? Yo ya me acostumbré. Ahí viene. Yo ya me acostumbré, no miro más fútbol. Total. Vos porque sos de rojo, pero si sos de Boquita, que si te regalan una camiseta, ¿te hacés de Boca? No. Te pregunto, vos que sos de Boquita, ¿lo ves el fútbol en televisión en tu casa sentado con la pantufla? No, a mí me cuentan. Claro, dejate de joder. Te cagaron, boludo. ¿No era que no lo iban a sacar el fútbol? Y no lo iban a sacar, pero lo sacaron, ¿qué pasa? Y bueno. ¿Cómo le va nuestra señorita, la señora? Señorita mala onda. La señora mala onda. ¿Cómo le va, mala onda? Mal. ¿Qué le pasa? Estoy para atrás hoy, no sé. No, me tuve que levantar muy temprano, no tenía... El colectivo que viene lleno. Sí, no, igual me tuve que ir a un lado y me llevó mi novio a moto y después me tomé el colectivo, así que hice rápido. ¿Ah, por eso viene así despeinada? Sí. Ah. Sí, me aplasta el pelo la moto, el por casco. El casco, claro. Sí, me saca el casco. Van a hacer unos cascos que van a ser así como levantados, como el pelo de March, la de los sí, Simpsons. Tienen que hacer uno así. Claro, para que uno meta el pelo ahí adentro. Sí, porque te lo aplasta todo. Es un... El problema son los puentes. Sí. Porque viste que son bajos algunos. Sí, me lo llevo por delante claro. Uno y me hace un favor. Claro. No, bueno. Y con nosotros, ella, que son dos ahora... La señora Denise De Marco. ¿Cómo andás, Dani? ¿Cómo andan todos acá en la ¿Cómo mesa? ¿Cómo anda? Un poco mejor que Carla, pero... No mucho. No es muy difícil igual. Claro. ¿Cómo andan todos? Bien. Me da la sensación que hacía mucho que no los veía. A mí también me da esa sensación. Qué verano extraño, ¿no? Sí, no sé, pero la negrura de la vida. Claro, del país, y no lo digo por lo que los gobernantes piensan de la... ¡Qué grande el 21F, che! Nunca pensé que en febrero íbamos a juntar tanta gente en una calle. Viste, Dani, encima... Y eso que no era carnaval, ¿eh? Y no fue por un negro solo. No. Éramos muchos negros. Eran muchos negros, claro. Pero bueno, le llenamos la plaza. Igual se hacen los boludos como diciendo, ¿qué? ¿Hubo una marcha? No sé, nosotros estábamos en Chapamaral. No se hacen cargo de nada. Es una conducta bastante... Te hace falta un retiro, Dani. Retírate. Sí, me voy a retirar. Y por último, la voz, el hombre de la boca, el señor Marcelo Agüero. ¿Cómo anda, gente bonita que está escuchando y trasnochando este programa? ¿Sabe que volvimos? Volvimos, Dani. Siempre volvemos. Qué bueno que volvimos. Viste, cada uno volvió de sus vacaciones. Yo volví y me fui un par de días a la costa, a la costanera. Sí. Y la pasé bien. Qué suerte. Me metí al... ¿Viste donde no se puede meter? Se allá, metió. Usted es un transgresor. No, si me agarra cólera está todo bien. ¿Cólera? No existe más el cólera, ahora tenemos fiebre amarilla. Ah, sí. Y no es por el gobierno, ¿no? Mi sobrino vuelve, Dani. Todo vuelve. Mis sobrinos se van a Brasil y lo pincharon por la fiebre amarilla. Desde 1870 y pico no teníamos fiebre amarilla, animales. No, pero es culpa de los K. Ah, le dejaron sí, la especial herencia. Sí, es culpa de los K. ¡Qué bárbaro! Dejate de joder. Porque digo, no jodamos. como la globalización, estos gobiernos pedorros vienen desde de toda América, ¿no? La traición en Ecuador, el golpe de Estado en Paraguay, en Brasil, o sea, salvo Bolivia, Venezuela, que resiste, los demás, es toda una misma ideología, destruyamos al pueblo. Es como una epidemia. Exactamente, una epidemia. Sí. Pero bueno, nosotros no estamos acá para hablar de epidemias, pero sí estamos para hablar de la salud, de para dónde corres. Porque para no quedar atrapado en esta epidemia amarilla, tenemos que correr, pero correr hacia un lugar, ¿no? Correr hacia la libertad, podríamos pensarlo. La que no corre es Mirtha Legrand, ¿no es cierto, Cristian? ¿Qué pasó con Mirtha? Cumplió añitos. Cumplió 91 años, hija, la señora yo creo Mirtha Legrand. Yo creo que 6 o 7 se los guarda, ¿eh? Sí, ¿no? Y debe tener como 98. A mí me parece que yerba mala nunca muere. No, pero es envidiable cómo está la señora, ¿eh? Yo no llego. Está mejor que yo y tengo 35, Dani. Sí, eso es verdad. Pero bueno, usted no come lo que ella come. No, estaría bueno una comilona de Mirtha Legrand, rica comida. ¿Iría si lo invita? Sí, por supuesto que iría. ¿Te imaginas? Ahí está Marcelo Agüero. Conductor del programa Para Dónde Corres por Radiográfica. Qué loco, ¿no? No le va a mirar las piernas a la mucama, ¿no? No, ¿no? Yo le miré todo. Bueno, sigamos. Bueno, le contaba, celebró sus 91 años en una fiesta con más de 70 invitados del mundo de la política y el espectáculo. Estaba desde el presidente Macri y la gobernadora Vidal hasta Marcelo Tinelli y Adrián Suar. Perdón, pero el presidente no se había lesionado la columna hace menos de una semana. Jugando al pádel, ¿no? Vio que... con Bullrich. Claro, pero vio que todo vuelve, juegan al pádel. ¿Cuándo ponemos el parripollo? Pero, si vos te vas al... te pedís una licencia en el laburo y decís que estás enfermo y después te sacan una foto y te publican ahí por las redes sociales. ¿No te pegan una patada en el culo? Igual yo conozco a alguien que hace eso, ¿eh? Acuérdense. Pero bien, yo le voy a decir, presidente, usted es un empleado público. Y si usted pasa parte de médico, no puede después ir a una fiesta, ¿entiende? Le aviso. A vos también te lo aviso. A lo no. Divertido, ¿qué comieron? Es claro, parece una adolescente, nos acotan. ¿Cómo decís? ¿Qué comieron? ¿En el cumpleaños? Wilkas. No, acá no dice. La nota no dice. La nota no dice que comieron, pero habrán comido de lo lindo igual. Claro. No había ni un perro, por ejemplo. Santillán no fue. No, la Tota no fue. Tampoco. No, el perro Santillán, un dirigente político. Ah. Viejo chiste. Cuénteme un poco más del cumpleaños. Bueno, parece que la que estaba hermosa era Juanita. Sí, Juanita Viale. Pero Juanita Viale es linda ya. Pero dice que estaba muy linda. Sí, sí, fue una de las grandes anfitrionas de la noche. Elegante, muy sexy, con un vestido escotado tanto en el frente como en la espalda. Bueno, ella actualmente conduce el programa Me Gusta Tu Canción. Hasta tomó el... ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Hay un programa que se llama Me Gusta Tu Canción? Sí, lo con... Ah, no sabía. ¿En qué canal? 13. Ah, no tengo ni idea, pero lo conduce ella. Sí, en el 13. Claro, obviamente. Somos un manapalia. Dice, luego de portar la torta con las velitas, claro que de inmediato fue Mirtha quien tomó el micrófono en el parque de la casa de Marcela. ¿Sabés lo que es? ¿Sopló la velita? ¿Sabés lo que es soplar 91 velitas? Me lo imagino al señor Barnes, no que no la puede, no, claro, no tiene aire. No termina más. Me estoy enloqueciendo. Complicado entre esa gente repartir la torta, ¿no? Lo que le habrá costado. Claro, ahí todos quieren la torta. Claro, porque veo que cuando uno va a un casamiento, un cumpleaños, dicen, no, torta no, ya está tan lleno. A mí más lo dulce, ¿viste? No todo el mundo le gusta. Ahí todos quieren la torta, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, dice... Mirtha tomó el micrófono en el parque de la casa de Marcela Tiner, la hija, donde se montaron las mesas. Una noche espléndida fue por más propicia. Perdón, ¿a quién se montaron arriba de la mesa? ¿O no dijo eso? No. Donde se montaron las mesas. ¡Ah! ¿Que las mesas se montaron? Claro. Bueno, la noche fue espléndida. Fue por demás propicia para el encuentro y las luces de la pileta iluminaban el agua de color violeta. Es una descripción que hago. Ah, gracias. Qué linda el agua de color violeta, ¿no? Como en el Caribe. Claro. Bueno, dice Macri, también se dirigió a los invitados para narrar una anécdota sobre uno de sus primeros encuentros con Mirta años atrás. Oh, wow. Claro. Perdón, la pileta. Qué divertido. Claro, la pileta, ¿era de verdad o como la pileta de la Reta, un dibujo en el piso? No, era de verdad. O sea que si vos te caías ahí te mojaba, no como la otra. Te mojaba, salía violeta. Dale. No la dejes ir, sería, ¿no? Claro. Bueno, y no faltaron los mariachis que se acercaron a la mesa de las cumpleañeras para entonar un par de canciones. Y así esta noche gloriosa fue llegando a su fin. Gloriosa es la JP nada más, ¿eh? Digo. Haber llegado a esta altura de la vida bien, con salud, bien de la cabeza, bien de todo, es casi un milagro, dice Mirta Legrand. Estoy muy agradecida al cielo, a Dios y a todos los argentinos. ¿A los argentinos por qué? No entiendo eso. No sé. Y porque la venimos bancando desde hace un par de años. Sí, la verdad que si yo tuviera 91 años, la guita que tiene Mirta. Ay, cuando sopló la velita dice, pide rating. Pide salud, amor y rating. Y rating. Yo pregunto, ¿es jubilada Mirta? Sí, es jubilada, pero... ¿Cobra sí, jubilación mínima? No sé. Sí. Sí, porque ¿de qué laburo? Era una autónoma ella, no era empleada de nada. Entonces debería... ¿Y cómo habrá tomado el recorte que le hicieron a los jubilados? ¿Tendrá a los sirvientes en blanco? Como, Sandra, no vengas. Si venís el lunes te voy a mandar... Sí, yo digo... Hoy dije, tenemos un programa para hacer 4 horas. Avisé. Podemos seguir toda la noche, qué sé yo, hasta las 6 de la mañana, pero bueno. Podríamos hablar de cómo se veía la hermana de melliza de Mirta al lado de Mirta, que está súper operada, esas cosas que no podemos describir, porque bueno. Parece que la señora estaba peinada mal, sé que hablaban de qué eso. Qué feo que te delate tu hermana, claro, que no se operó. Que es melliza, no, pero ella es más vieja. No, pero ¿cómo más vieja? Ella es más vieja, nació 2 minutos antes. Es más vieja, ¿no? ¿Qué sé yo? El más grande es el que nace después. ¿En serio? Por supuesto, porque supuestamente tiene más fuerza y capacidad de quedarse dentro de la panza un poco más. Mis sobrinos son mellizos. Pero el más grande es el que nace primero, flaco. No, el más grande es conocimiento y causa, Marcelo. El que nace último, le estoy diciendo. Bueno, qué sé yo, es raro eso, pero... Ya es raro compartir con otro el único lugar que uno tendría que tener para estar solo, que es la panza de la madre, tener a otro que te lo invada ya es complicado, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Pasamos el cumpleaños, casi casamiento de Mirta. Imagínense casándose. Hoy tiraste, Cristian, que se casó. Mirta. Se asustó, Claro, porque yo no, conmigo no. Pero bueno, queríamos hablar. ¿De qué cosas nos revientan? A mí todo. Pero un todo es muy grande. Sí, qué sé yo, no sé. Son tantas cosas las que me revientan que la verdad que... No sé, no me acuerdo cuáles son. Todo es un combo. ¿A usted, Cristian, qué cosas lo revientan? A mí me revientan cuando estoy viajando en el subte que me empujen y no me pidan permiso. Eso me saca mal. Y usted grandote, ¿eh? Sí. A mí también eso me revienta, sí. Eso también. O los hombres que te apoyan. A mí me pasa siempre. ¿Sí? Sí, es un grave problema el que tengo. Y no puedo ver quién es, porque como viajamos con sardinas, empiezo con el codazo para atrás, pero no sé quién es. No le puedo ver la gente cara. Que no tiene nada que ver. Claro. A mí me molesta la gente que no es agradecida. O sea, me molesta la gente que le das el asiento de onda y te mira como que era tu obligación. Qué sé yo, no sé. Me molesta viajar en el transporte público también. Sí. Se viaja muy mal. A mí me molestan varias cosas que pasan en la calle. Me estaba acordando de la gente que va con paraguas el día de lluvia por el techo. Y te saca ojos. Por el techo, claro. O sea, que va del lado del techo, vos decís, dale, tenés paraguas, móvete un poquito. Claro, joder. O la gente que va sí, con eso. Los auriculares por la vida y va caminando en diagonal también por la calle o... Porque te tapas los oídos y te quita. Igual hay que escuchar Radiográfica en los auriculares, porque ahora tenemos también la app de Radiográfica. ¿De Radiográfica? ¿Eh? Sí, entras al Play Store y te lo bajás, ¿eh? Esa la aprendí. ¿Sabes lo que me molesta? Me molestan cuando están escuchando música con el celular en el colectivo y no se ponen los auriculares. Ah, eso también me revienta. Música funcional en el colectivo. Sí, pero sí. El problema es que es cumbia, entonces eso también me molesta. Siempre es cumbia, sí. Siempre es cumbia. Y si le decís algo es para problema, porque le decís, y no te podés poner los auriculares o bajar la música, y capaz que te responde mal la otra persona. Bueno, sube un poco a usted, yo digo la verdad, ¿eh? ¿A usted le responden mal? Y no, pero... ¡Ah! ¡Sos grosso! ¡Claro! Yo pensaría antes de contestarle mal a usted. Digo, no es que sea un cobarde, pero uno tiene que pensar también su seguridad. ¿Qué sé yo? Sí. Y hablando de la calle, también me revienta cuando vas caminando apurada y van paseando, modelando. No, me saca. Me da ganas de darle un gomerazo en la cabeza. ¿Gomerazo? Sí. Vamos a empezar a instruirnos en el arte de la gomera. Volvamos a fabricar gomeras. Son útiles... Yo tengo una colgada en casa. ¿Sí? Sí. ¿En madera o en hierro? No, en madera. Porque yo hacía de madera. Después salieron las famosas en hierro. Robin trabajado. Hood. La Robin Hood se llamó. ¿Sí? Que venía con una goma circular en vez de. Y hueca, en vez de con la goma cuadrada. Sí. Dura. Y tiene un caño que vos metés la mano por ahí y agarrás la gomera. Ah, miren. Esas se llaman, ese... Modelo. Ese modelo se llama Robin Hood. Bien, tenemos de todo, por favor. Y sabe que tenemos además un nuevo auspiciante, alguien que nos está bancando. Alguien que pone plata para que nosotros hagamos este programa. ¿Quiere que se lo diga? Sí. Ya usó crema Nivea, ahora mire crema ni mire. ¿Sabe cómo le deja los ojos? Bien. ¿Sí es lo que me molesta a mí? Sí, ¿qué le molesta? A mí me molesta cuando... Pará que me olvidé. Después se lo digo. A mí me molesta la gente que quiere hablar y después se olvida lo que tiene que decir. Ay, sí, mandate la publicidad. Ay, vio qué feo que hay mucha gente que dice... Después haceme acordar que te diga algo. ¿Pero de qué? No, después te lo digo. Y te deja intriga todo el tiempo de qué me va a hablar. Y cuando vos le decís, ¿sabes qué me olvidé? No era la morguera era. La morguera era. Me mata la morguera. ¿Le molesta la morguera? Me mata la morguera. Morguera, sinónimo... No sé qué baño. Diciendo. El baño, sinónimo del baño para Marcelo. Ah, pensé sí. Que hablaba de la morgue. No. Es la morgue. Bueno, es la morgue. Hay un par de muertos ahí adentro. Sí. Complicado. Y me molesta eso. No podemos estar bien. Nunca podemos estar bien, pero bueno. A mí me molesta el Rey Momo. Cuando te lo tiran en la cara, ¿no? El carnaval. Uno está jugando siempre que pasa por un corso, por Dios. ¿Sabes que a mí me dejaron de gustar los carnavales? ¿Por eso? ¿Por el Rey Momo? Cuando era niño, vivía en Corrientes, hay muchos carnavales, comparsa. El mejor carnaval de la Argentina, aunque Gualeguaychú haya copado ahora, es en Corrientes. Comparsa Araverá, Copacabana. Lo más grande, Panambí, eran las comparsas más grandes que existían. ¿Sí? Muchos iban a Brasil, a la Escola do Samba, a formarse. Y Corrientes era un gran lugar de carnaval. Yo tendría 12 años, 13, y estaba jugando a la espuma. Y mojé a una señorita, pero sin querer, o sea, tirando espuma como un boludo. Y me comí un trompazo en medio de los dientes. No, para sí, sí, para no hubiera celoso. No. Que me reviente, sí, pero que vaya a pasar a la acción. No. Hizo tipo Charlie García con los seguidores de él, ¿no? Le da un sopapo. ¿Por? No sé nada de eso. Sí, que cuando suben al escenario o algo así, le da, o cuando los va a saludar. ¿Le da un sopapo? Le da no. Un sopapo. Ay, no, pero a mí me da un sopapo a Charlie García. No lo voy a, decir porque la semana que viene es el Día Internacional de las Mujeres, pero no. Charlie García lo dejó. Bueno, y el tipo me pegó una piña, me dejó medio estúpido. Y de ese día dejó de gustarme el carnaval. A mí nunca me gustó el carnaval. No me llama la atención, no me gusta, me pone de mal humor. A mí me molesta que cierren las calles y no pueda ir... Sí, caminar tranquilo. Exactamente. Hablando de Charly García, fue el cumpleaños de Charly García. Festejó

radiográfica. 10 años recuperando el aire. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria. Productos peligrosos. Al utilizar productos de limpieza, pinturas, diluyentes, pegamentos, medicamentos, insecticidas, siga las recomendaciones del fabricante. Mantenga los mismos cerrados y a una altura fuera del alcance de los niños. No guarde artículos de limpieza junto con medicamentos ni los mezcle con otros productos. No pulverice insecticidas sobre alimentos, líquidos, personas ni animales. No coloque lavandina dentro de envases de bebidas. Si ese fuese el caso, retire la etiqueta y pegue una con la leyenda del producto. Campaña producida por Radiográfica FM 89.3 y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca. Cuando el vivo sale por esa puerta, por la otra, entra la música. Y vos quedate, quedate ahí. Y si entraste, dejala toda la noche. Te vamos a acompañar hasta las 5 de la mañana. Quedate, haceme caso. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3, Radiográfica. Fin de espacio publicitario. Volvimos. No podemos volver porque no nos fuimos, estábamos acá, estábamos esperando que termine la tanda, qué sé yo. Tenemos mucha información, ¿no es cierto? Sí, señor, boludo. ¿Cómo boludo? No me diga boludo. No, pero es de una forma muy, muy buena de decirte boludo, pelotudo. ¿Cómo una forma muy buena? Claro. No me jodas. No, porque se la rebancan. Para mí los boludos, los que eran boludos y pelotudos, se la rebancan porque iban a la guerra. ¿Cómo es? Primero estaban los pelotudos que les daba en la guerra, ¿no? Sobre todo en la guerra de la independencia de Argentina. Los gauchos no tenían un acceso de primer mundo con respecto a las armas. Siempre ellos fueron el primer mundo, ¿no? Ellos siempre son el primer mundo, pero que vengan acá y pongan un par de pesos y se van a dar cuenta que también va a ser el primer mundo. Bueno, entonces los boludos estaban al principio y le pegaban al caballo en el pecho. El caballo se caía, hacía que se caían todos. O sea, como en la primera línea. La primera línea, sí. ¿Y por qué boludos? Por las boleadoras. Ah. Porque usaban piedras redondas y tientos. Y tientos para hacer la boleadora. Entonces, después estaban los lanceros, que tenían un cuchillo amarrado a una caña y les daban con eso, y para rematarlo estaban los boludos. Los pelotudos primero, los lanceros segundo y los boludos tercero. Y ahí los mataban con las boleadoras. Miren qué interesante. ¿El caballito? No, el caballito queda bien. Se come una caída como mucho el caballito, pero queda bien, queda ¿no? Bien, no, nada, bueno. No le hace nada. Qué impresionante. De ahí viene la palabra boludos y pelotudos. Boludos y pelotudos, sí. Mire usted, algo que no sabemos. Vamos a empezar a ver cosas que no sabemos. O sea que no nos tenemos que ofender si nos dicen boludo o pelotudo. No, porque somos soldados que defendemos la patria. Claro. ¿Qué sé yo? ¿Y si te dicen HDP? Bueno, ese ya es otro argumento. ¿Estará bien también? Y no sé. No, porque la gente tiene que trabajar. ¿Qué sé yo? Bien, sigamos con... Hablando de HDP, ¿vio el hit de todas las canchas? Me acordé, porque uno a veces dice boludo o Qué pelota. Ahí lo tenés al pelotudo. Ahí lo tenés al pelotudo. Y en realidad parece que servían para algo. Claro. Pero este no. El hit de la cancha está censurado. En ningún partido de fútbol ponen este. Van a ser como algunas hinchadas que ponen este parlantes para aumentar el aliento, ¿no? Para que no se escuche esto que canta la gente. Porque todo lo que se ve de esto, este, todos saben de qué estoy hablando, ¿no? Sí, yo más sí. Más o menos. El famoso anda sí. La puta que te parió, ah, sí. El poner a Macri. Claro. Este. Toda, hasta en los recitales ya. Y se está como expandiendo. Y quieren tapar el sol con la mano. Porque ahora resulta que el que fue presidente de Boca está diciendo de que no le molesta lo que la gente vulgar que va a la cancha. ¿Cómo gente vulgar que va a la cancha? ¿Él no iba a la cancha? ¿O él era un elite? Era un elite. Ah, qué sé yo. Este fin de semana se reprodujo, empezó el viernes a la tarde en Huracán y terminó el, no sé, me imagino que ayer, en algún partido de los que se jugaron ayer. Ganó Independiente, ¿sí? Quiero avisar. Ganó Racing también, ¿eh? Ganó bien, Boquita. Vamos Racing. Digo, porque acá tenemos dos de Independiente, dos de Boca y dos de Racing. Somos así. En la operación técnica, nuestro amigo Nicolás Mogia. Quiero contarles una noticia buena en el sentido de que se hizo justicia, ¿no? Hoy a la mañana murió Luciano Benjamín Menéndez, un genocida. Murió preso porque estaba en una cárcel común con perpetua efectiva. Así que 30.000 compañeros presentes ahora y siempre. ¿Qué tenemos, Carla? Bueno, hablando de condenas, Menem y la causa de armas. El actual senador es el único expresidente elegido democráticamente condenado por la justicia. La causa por el contrabando ilegal de armas argentinas a Ecuador y Croacia, que tiene Carlos Menem como principal implicado. Marcó un punto de inflexión en la historia judicial de la Argentina al condenar a un presidente elegido democráticamente por dos periodos a 7 años de prisión efectiva y graves hechos de corrupción. Una buena. Por lo menos se hizo justicia, ¿no? Después de tanto tiempo. Sí. Sí, pero las pagó también Menem. Por el hijo, digo. Por el hijo. Sí, bueno, tanto no le importó, me parece. Fue por eso, por las ventas de armas. Qué sé yo. Sí, a tantas cosas, ¿no? La que lo está pagando o lo pagó fue Ximena Barón. ¿Qué le pasó? Se separó del pony, se bajó del pony, podríamos decir. ¿Ah, sí? Sí, no sé, igual no entendí bien por qué. Porque dice, no quiero que me pase lo mismo que con Osvaldo. No sé qué le pasó con Osvaldo. Y le pasó un huracán con Osvaldo. Y lo perdonó un montón de veces. Primero le pasó, después fue a Boca. Primero jugó en Huracán y después jugó no, en Boca. No, bueno, no me refería a eso. Ah. ¿Qué le pasó? Claro, queremos saber. No sé qué le pasó, se separó, viste cómo es. Dijo, no voy más, él fue y perdió, porque viste que ella le hacía estatuita de potrillo, no sé qué. Y ¿habrá habido infidelidad? ¿De parte de quién? ¿Del Protro sigue con Susana Jiménez? Sí. No cree. No. No sé, ella lo dijo que le daría masa. Qué sé yo, no sé. Bueno, no sé, saludos del Potro. Cuénteme algo. Bueno, hablando del Potro y de la relación de deportes, me cambio y hablo de boxeo ahora. Un boxeador ganó una pelea y murió tras dar entrevista televisiva. Después de vencer a un duro rival en el cuadrilátero, el fugilista mostró síntomas de dolor mientras le realizaban un reportaje. Poco después. Su entrevista me duele, Carlos. Sí, poco después se desplomó y falleció. El boxeador británico tenía 31 años, no lo conozco yo, se llama Scott Westgard. Venció por puntos a Dick Spellman en el Doncaster. ¿Cómo se llamaba? Dick Spellman. Dick Spellman. Ah. En el, bueno. Hay que llamarse Spellman, Sí. Lo venció en el Doncaster Dome por la categoría semipesados. Luego compartió una entrevista con su rival donde sobre el final mostró muecas y gestos de dolor, lo que evidenció que algo le estaba sucediendo. La pelea concluyó luego de 10 violentos asaltos en los que ambos cayeron sobre la lona en distintas oportunidades. Scott ganó 95-92 y se murió. Y bueno, qué lástima. El que perdió fue el boxeador mendocino, ¿vio? Este, que peleaba el fin de semana, que hicieron ¿Rebeco? Perdió. Yo pensaba que iba a ganar, mirá vos. No, hace como 14 años que el contrincante tiene el título y no se lo pueden sacar. Sí, es de peso mosca. Sí, peso lástima. Por el título peso mundial IB, Federación Intercontinental de Boxeo. Bien. Es bravo. El Manchester City ganó con un Kun Agüero endiablado. Cuando vuelva Independiente va a ser... ¿Cómo están metiendo gol el Kun, eh? Sí, está pidiendo pista y selección. ¿Se despertó? Me parece que la dejó a Karina. Ah, ¿la princesita? Dejó, no, sí. No sé. Y debe ser por eso, lo absorbía mucho. Se corrió un rumor de que ya están separados. Ya me La otra que tiene novio es la Yanina Maradona, que tiene novio nuevo, ¿no? Ah, sí, cambia de novio como... No sé. Alma se va a casar, ¿no? ¿Con quién? Con los dedos contra la puerta, no sé. Usted me hace cada pregunta. Y bueno, y tira una información y... dígame qué tiene, Carla. Bueno, a ver. Se cae un mito. ¿Son higiénicos los secadores de mano? Nicole Ward quiso zanjar la discusión sobre los secadores de mano, eran tan higiénicos como parecía. Y es esa máquina que larga un humo caliente así. Como en el McDonald's. Sí, horrible. Y puso una placa de laboratorio dentro de un secador en funcionamiento durante 3 minutos. Después incubó el plato por un par de días y el resultado fue repugnante, por lo que Ward posteó en Facebook mediante una foto de la placa: nunca te seque las manos en una de estas cosas. A lo que agregó: estas son las manchas de hongos y bacterias patogénicas que están dando vueltas en tu piel. Y vos pensás que te vas con las manos limpias. Yo prefiero secarme en el pantalón. Cuando veo que las estaciones de servicio, cuando uno va en la ruta y va manejando, va al baño, entonces se va a secar, va al baño, se lava las manos. A mí me transpira las manos mientras manejo, entonces me molesta. Entonces me lavo las manos. Claro, si no hay papel, prefiero secarme en el pantalón. No, yo me seco con el secado, pero termino secándome sobre el pantalón porque me aburre tener las manos ahí, no me las seca nunca. Tarda mucho, ¿no? Soy muy ansiosa. Qué ansiosos somos los argentinos. Sí, Carla, sobre todo. No, todos. ¿Quién puede esperar que para desenchufar el pendrive que diga, puedes sacarlo? Nada. Nadie. Arrancamos y chao. Y después las consecuencias. Exactamente. Bueno, una experta llamada Jennifer Wither dijo que algunos estudios son contrarios a esta idea, pero creo que este experimento es muy convincente, dijo. En su descargo, Ward contó que hizo su experimento con un secador de manos de la marca Dyson. La empresa que fabrica estos productos se contactó con los medios y desmintió que fueran poco higiénicos, asegurando que el método era poco confiable, ya que los secadores tienen filtros que capturan partículas tan pequeñas como bacterias del aire del baño antes de salir de la máquina. Así que bueno, se generó como una discusión sobre eso. Yo voy a seguir secándome las manos con eso y después en el pantalón. Claro, un poco y un poco. Un poco y un poco. Después dejo los hongos pegados en el pantalón. Sí. Denise, ¿tiene información? Breve, si querés, la Odani. Estuvimos el miércoles pasado en una gran movilización de trabajadores, pero en la misma semana hubo un evento anterior donde muchas mujeres y hombres también, había de todo, nos movilizamos para reclamar por el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. La semana que viene, porque a partir de esto el gobierno parece que sacó un poco de... dijo, a ver... vamos a ver si podemos tapar algo de lo que viene pasando con este tema. Y propuso, la verdad que es una oportunidad que no deberíamos dejar pasar, de debatirlo en el Parlamento. Igual aclaró que si sale lo va a vetar. Entonces es como... y aparte dijo que él está a favor de la vida y que no va y que le propuso a su bloque no dar quórum. Yo pensaba, si hubiera sido legal, ¿no? Muchos de ellos se va a tratar el próximo 8 de marzo, pero a comenzar, ¿no? Porque claramente es un debate que merece muchas horas y realmente no se va a poder resolver en unas horas, pero igual... Ya planteó que no van a dar quórum, así que... Ah, ya planteó eso. Sí, el día de hoy. El 8 de marzo se va a empezar a... Sí, el 8 de marzo era la fecha que había puesto a Lucía también a la Ley Internacional de las Mujeres, donde también se está planificando así en muchas organizaciones independientes, sindicatos en todo el mundo, movilizarse por los derechos de las mujeres que son vulnerados en todo el mundo. Así que, nada, estamos movilizados en estado de alerta y nada, no, tratando de que no se nos escape ninguna tortuga, ¿no? En esto. Qué importante que sería dar el debate como sociedad. Lo que pasa es que esta gente, yo no sé si realmente quiere dar no, un debate. No, es un como si. La verdad que veces. Uno dice, ¿cómo no se pudo debatir en algún momento donde, qué sé yo? Creo le dejamos la muy fácil ahí la. Sí, también había, también es verdad que había otras prioridades. Totalmente, y donde sí, había otras cosas para pero hacer, las ¿no? vidas de las mujeres son prioridad igual. Yo entiendo que haya que dar las batallas por nada, desde lo más amplio que es comer, o sea lo si hubiéramos más básico hecho que es comer, todo, no tendríamos por no, qué volver. Bueno, y ahora tengo que volver, volver. Dani, eso, me quiero ir así. Claro. Fue el cumpleaños, hubiera cumplido 68 años de Carlos Néstor Kirchner, Néstor Carlos Kirchner. Lo extrañamos, nos hace falta un gran político, un gran estadista, economista, todo. Un gran presidente, creo que uno de los mejores presidentes que tuvo Argentina. Uno de los mejores, sí. El otro día escuchaba en esta radio un programa de que ya el gobierno de Rivadavia, el de los cuadernos, el dueño de los cuadernos, se encargó de eliminar todas las informaciones que había para que desde este gran país que sería América Unida, la patria grande, ¿no? Todos los intentos por hacer una patria grande que hubo. Impresionante, pero bueno, vamos a intentar y luchar siempre para volver a la gran patria grande. ¿Qué tenemos? Tengo una primicia. Dígamela. Se filtraron la tapa y las canciones del nuevo disco del Indio Solari. Aparecieron en redes sociales y se confirmó que se trata de material inédito del artista. Los fanáticos ricoteros están exaltados. Este jueves se filtraron el título, la lista de canciones, los créditos y el arte de tapa del nuevo disco del Indio Solari. Parece que van a estar los padres de él en la tapa. Sí, se llamará El Ruiseñor, El Amor y la Muerte, que contará con 15 temas y fue grabado por la actual formación de los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Vio que yo no creo que haya recital este año, creo yo, esto es una opinión personal, me parece que hay una persecución hacia el Indio y que donde vaya va a ser como furor. No, pero como que va a ser perseguido, sí. Pero en el 2019 el cantar quizás sea otro, ¿no? Creo que el disco sale a mediados de año. Lo sí. quiero, le aviso. Si me quiere regalar algo para mi cumpleaños, para Navidad, quiero. Ah, yo también, si me querés regalar. Claro, queremos el disco, Carla y yo. Yo ya cumplí años igual. O bueno, el 24. Podríamos, mucho gasto, podríamos hacer. No, no. Podríamos hacer un sorteo. Claro, a ver quién lo gana. Claro. Total es entre dos nada más, 100 números. Con preguntas sobre el Indio Solari. Claro, ahí está. Y lo sorteamos en el aire. Y lo sorteamos bueno, en el esperemos aire. Esperemos que salga y vemos. Hablemos con nuestro auspiciante, el crema Nimires. A ver qué. A ver si nos puede repartir un pan. Sí, claro. Para todo. Que claro. Se ponga. Que se ponga, Nimires. Bien, ¿quiere escuchar un poquito del Indio? Yo sí, tengo obvio. Ganas de escuchar un temita que se llama Había una vez. Ahí va. Sin hipofóbico, crudo, hervido y asado. acabamos de leer una noticia acá en nuestra producción, que también la hace Nico Mogia, nos cuenta que el diario de La Cornetita está hablando de que piensan suspender los partidos cuando haya insultos a la, al presidente. Digo, qué raro, ¿no? Qué democrático. Sí, re democrático. No podés ni expresarte en una cancha. ¿Qué pasa? Podés putear al referee, podés putear a todo el mundo. Digo, todo el mundo se quejaba del gobierno anterior, ¿no? De la pesada herencia. Pero en las canchas no la insultaban a la señora presidenta. No, no. Que yo recuerde, nunca pasó eso. Me parece que tampoco a Alfonsín, tampoco a De la Rúa. Igual la insultaban en la calle, le decían de todo y sí, no pasaba nada. Sí, sí, está bien, pero en una cancha masivamente, no, como no, toda no, una no, cancha. No, digo, cuando se hacían los caceroleros que iban a la plaza, alguna, un público especial, ¿no? El cacerolero que va con la... Que quiere volver a los 90, con... diría la canción. Con la que... Con... Claro. Y bueno, nada, o sea, y no, la nadie Kelly. La Kelly, no pasaba nada. No, o sea, este... nadie les decía nada, pero este es el gobierno del diálogo, Dani. Claro, ah, claro, por eso, dialoguemos. Qué sé yo, complicado, complicado. ¿Qué tenemos? No se peleen por hablar. No, esto no, es... yo estoy improvisando acá. Tengo una noticia de Leticia Bredich. Recordó su relación. Qué linda Leticia Bredich. Está sí, muy ¿no? loca, pero. Hermosa. Sí. Recordó su relación con el director del Padrino. ¿Con Francis Ford? Con Francis Ford Coppola, sí. Dice, con Coppola yo no hice casting, estaba enamoradísimo de mí. Sorprendiendo a todos menos a Jorge Rial por esa declaración, quien parecía estar al tanto del asunto. La actriz admiró el trabajo de la estrella de Hollywood y destacó un buen trato para con el equipo. Bredich trabajó en la película que rodó... Parece catalán usted porque le corta las palabras de Bredich. Bredich. Bredich, ¿no? Claro, todo. No. Trabajó en la película que rodó el director en Argentina, se llamó Tetro, y también participaron Rodrigo de la Serna, Mike Amigorena, Erika Rivas y Sofía Gala, entre otras actrices. No la vi esa película, ¿eh? Yo tampoco, pero la quería ver. Y bueno, busquémosla. Sí. Capaz que todavía no se estrenó, ¿eh? Puede ser. Bueno, hablando de películas, 10 películas para ver en Netflix antes de la entrega de los Oscars 2018. Este año muchos de los films que compiten este año ya están en cartel. Así sucede con las películas más nominadas. Bueno, empiezo a nombrarlas. Por favor. No soy buena con el inglés. Yo tampoco con los franceses. Man de fruta. On Body and the Soul, Strong Island, Icarus. Si te vas a dormir, ponete el body, quiere decir. Ah, Heroine. Luz de Luna, Ex Máquina, Ella, Boyhood, déjame nombrarla, Whiplash y Argo. Bien. Son las recomendadas, hay que verlas antes de los Oscars. Hay que verlas antes de los Oscars, bien. ¿Qué más podemos ver? No sé. Yo vi... Sí, dígame. No, vi Un Borracho la otra vuelta. No hay que tomar. No quiso pagar el boleto y estrelló el bondi contra una casa. El pasajero, que aseguraba ser discapacitado, discutió con el chofer de la línea 44, tomó el volante, lo giró de manera brusca e incrustó la unidad contra un garage en el barrio porteño de Pompeya. No hay que tomar. Aviso, hace mal el alcohol, si conduzca programas, tampoco tome. Tampoco tome, claro, Dani. Claro, si conduce no tome, qué sé yo. Siento una música de despedida. ¿Tiene algo más usted mientras nos estamos yendo? No tengo más nada porque es cortito, pero te puedo contar una anécdota. La otra vez hablando de discapacitados en la cola del supermercado, hubo un problemita con uno que decía que era discapacitado, pero no había traído el certificado, así que no lo querían dejar pasar. ¿Qué, en la cola del en la cola, la, claro, sí, llamó que presentar el certificado? El certificado, y llamó a la encargada, a la cajera, todo, y él no se movía de ahí. A mí me pasó la semana pasada un tipo loco de la cabeza que hizo un quilombo en el supermercado que no es noche, porque quería que le den una bolsa, y a mí me explicaba que venía a disposición del gobierno, que no podían dar bolsa. El tipo llamó al abogado, quería labrar un acta. Hay locos por todos lados. Sí. No están todos adentro. Aviso que no están todos adentro. Señores, nos vamos hasta la semana que viene en esta locura llamada ¿Para dónde corres? Saludos a nuestro amigo el cordobés que está acá, a Gabriela, que nos dejó el aire calentito como siempre. Así que, qué grande Gaby, qué programón el de Gaby, ¿eh? Por favor, nos vemos la semana que viene, o nos escuchamos mejor. Nos escuchamos. Y si no nos tocábamos. Y va, lo que venga. Vamos por el 75. No, uno a uno haciendo frente.